Qué tensión, qué miedito, qué escalofríos, qué música tiene la película Get Out o Déjame salir, como la titularon aquí en España. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 o www.contrabanda.org. En los miércoles por la tarde, en esta casa, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada número 700. 40, si mis cuentas no me fallan, o me fallan, Jordi, buenas tardes. No te fallan, 740. A veces, como hago guardas como de las chuletas, normalmente suelo cambiar el numerito de la entrega, pero esto no ha ocurrido 100% siempre, entonces a veces tengo momentos de estos de duda de decir, lo habré hecho bien. Pero bueno, que sepáis que estábamos escuchando uno de los cortes de audio de la banda sonora de Get Out, esa película de la que tanto se está hablando en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ya sea en el entorno de Sin Audiencia o en el entorno de la cinefagia en general, y que sepáis que es Michael Abels, el tipo que ha facturado el score de Get Out, que tiene unos registros muy variados y que, igual que en el clip que hemos escuchado para empezar, pues esos coros fantasmagóricos que dan un poco de repelús, también hay otros momentos mucho más de tensión clásica, incluso momentos étnicos, momentos suavitos. Es realmente un scorer muy variado que pues ilustra una película de la que hablaremos esta tarde, me temo, y que será uno de los numerosos contenidos que tenemos para esta tarde, Jordi, porque tenemos actualidad a saco del mismo día de hoy, de esa rueda de prensa, primera rueda de prensa del Festival de Sitges edición 50 aniversario. La tenemos ahí calentita de esta mañana y otras cosas más, como algún que otro homenaje que nos hemos permitido pues llevar a cabo durante este programa. Pues sí, entonces lo que vamos a hacer es empezar cronológicamente con lo que acostumbramos, que es Sí, repasar por un poco el favor. libro de visitas, alguna cosita también que ha caído por redes sociales, luego pasaremos a los estrenos y si quieres de allí saltamos a esa rueda de prensa de Sitges Sí, yo tengo un evento de agenda y la para agenda. mañana, Y que entonces es ya luego nos ponemos con esas cositas que hemos hecho esta semana, hemos visionado con las cinefagias. y cinefagias varias. Rápidamente, en el libro de visitas, Abel nos escribía y decía: Estimados, felicitaciones por el programa 738. Estuvo súper divertido. Completamente de acuerdo con Jordi en todos sus comentarios sobre los agujeros de guión, al que voy a adicionar uno más. No lo voy a adicionar ahora Exacto. porque estamos en zona spoiler, ¿vale? Pero sí, tiene toda la razón Abel y me alegro de que también haya gente de mi bando que esté de acuerdo con toda esa parafernalia que soltamos en ese programa 738, que sobre todo quisimos que estuviera entretenido. O sea, realmente Principalmente. lo que queremos aquí cuando estamos es no dar la chapa, sino entretener. Y entonces, bueno, pues aprovechando los numerosos agujeros de guión que hay En en la película, pues Covenant, oye, pues lo soltamos y lo cual no es óbice, no determina que no pasáramos un rato entretenido viéndola, que es lo que dijimos, ¿no? O sea, por que supuesto, una cosa no tiene que ver con eso la por otra. encima de todo lo demás. Y me dice: Me parece que deberían comentar siempre las películas y series con spoilers. Claro que avisando antes, así es más disfrutable el programa. Ya. No es la primera persona que nos lo dice, pero yo creo que Sería un poco complicado. sería complicado porque. Más que nada porque entonces las escuchas del programa se verían restringidas A lo que a la explicamos, gente claro, que ya ya ha ha visto la visto. película, Exacto. claro, correcto. La Bueno, película o la serie o lo que lo sea. vamos haciendo periódicamente, avisamos antes y De yo vez en creo que cuando. es como Ah, un lujo que nos podemos sí, permitir señor. y que bueno, pues ahí vamos con ello. Sote nos decía que se cancela The Get Down. PJ Cleaner decía que era lógico tras haber invertido más de 100 millones de dólares y no haber tenido una recepción demasiado buena, aunque no deja de ser una pena por la buena producción y originalidad que destilaba la serie. Manu69 decía que se ha filtrado que la película robada a Disney podría ser Star Wars 8, Los Últimos Jedi. Bueno. Bueno, dicen que el rescate que piden son 2 bitcoins al mes hasta septiembre. No sé. Eso es mucha pasta. Eso es poquísima. Es pasta electrónica. Sí, pero quiero decir que no me acaba de cuadrar. O sea, simplemente ha sido una prueba de fuerza, entonces, en fin. Claro, 2 millones de bitcoins tendría más sentido. Unai se retrotrae a cuando vio el episodio 1 y cómo han cambiado sus gustos con la evolución de la tecnología y que si en ese caso vio la película en un gran screener con una Z a modo de marca de agua, está hablando del episodio 1. Uh-huh. Dice que era joven y no era tan snob como ahora, que no ve nada que sea mínimo a 1080 y con 5.1. O sea que sí, ha refinado sus gustos. Se ha vuelto un poquito morroputa. Sí, como dice él, morroputa, que es una expresión maña. Sí, de por allá. Y que tú supongo que estás muy acostumbrado a escuchar. Totalmente. Luego dice que Get Down está bien, pero a él, por ejemplo, no le llamó tanto la atención como para ver la segunda parte, así que tampoco le extraña mucho la cancelación. Y una advertencia que hace en clave de C, como suele ser habitual, dice: finalazo de temporadas en Supergirl y Flash, que lo sepáis. Que, por cierto, las primeras críticas de Wonder Woman están siendo excelentes. ¿Ah, sí? O sea, en Rotten Tomatoes está teniendo un 97%, que es la puntuación más alta que ha tenido cualquier película de superhéroes de DC o de Marvel. ¡Qué vértigo!, ¿no? En Metacritic ya no es tan alta, es un 79, pero bueno, no está nada mal. Así que habrá que ver esta Wonder Woman que nos depara. ¿Se puede comprar a tanta gente para que vote? No lo sé. Es difícil, ¿eh? No lo sé. Luego tenemos a Sudaka, que dice que viene la serie animada de Castlevania en Netflix en un par de meses y deja el tráiler porque dice que, según él, motiva, ya que hace énfasis en basarse en la primera versión, la de la NES. Uh-huh. Entonces, para los jugones que quieran ver este Castlevania animado, tienen el vídeo en el libro de visitas. Y luego Manu69, como suele ser habitual, nos hace ahí una especie de noticiario para que estemos al día de la actualidad. Sí, señor. Empezando por Peter Jackson, que ya ha terminado el guión de su próxima película, que se llamará Máquinas Mortales, basada en una novela escrita por Philip Reeve, que la producción también correrá a su cargo, pero la silla de director será para su amigo Christian Rivers, que trabaja como técnico de efectos especiales junto a Jackson desde el año 92. Ajá. Luego dice que la novela en que se basa la película de Máquinas Mortales nos presenta una historia de ciencia ficción en una sociedad distópica en la que en el futuro las ciudades viajan sobre ruedas. ¡Hostia! Y viven en guerra constante contra otras ciudades. O sea que puede ser algo bastante friki. Entonces son, friki. Objetos o artilugios gigantescos que se van moviendo por el planeta luchando entre ellos. O sea, ya las ciudades son ejércitos en sí mismos. Son en sí mismos platillos móviles que se van ocupando lugares, supongo, porque no tiene mucho sentido quedarse en un sitio parado. Debe ser. Argumentalmente hablando. Debe ser. Vaya, vaya. Hola. Dice además que, tocando el tema ciencia ficción, Alex Garland, el de Ex Machina, sí, ya ha terminado el rodaje de Aniquilación, película también basada en una novela, esta vez en el primer volumen de la trilogía Southern Reach, de Jeff Vandermeer. En el reparto hay caras conocidas como Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh o Gina Rodríguez. Fox ya trabaja la película de Los Nuevos Mutantes, que, según el director Josh Bond, estamos haciendo una verdadera película de terror ambientada en el universo X-Men. No hay disfraces, no hay supervillanos. Estamos tratando de hacer algo muy, muy diferente. Bueno. Pasmao, me he quedado. Sí, con esto ya veremos, porque si quieren venderla y que no le pongan la clasificación R, no creo que sea muy oscura y terrorífica. Luego dice que el nuevo proyecto de Neil Blomkamp, el de Distrito 9, se llama OH Studio, que será una serie de cortos de ciencia ficción sobre una invasión extraterrestre. Deja el tráiler del The OH volumen 1. Uh-huh. Y luego también nos deja ya el tráiler de la nueva serie basada en La Niebla, de Mist, que viene su estreno en breve. Entonces, bueno, con esto hemos despachado el libro de visitas. ¡Qué mogollón! Y también quería hacer referencia, porque en Twitter el señor Ángel Aguilera, uh-huh, nos ha dejado un tuit, lo ha dejado en catalán, pero voy a traducir por la audiencia que no, sí, sabe catalán, que dice: gracias a Sin Audiencia redescubro aquel gran episodio de Alfred Hitchcock, presenta El Hombre del Sur. ¡Au! Entonces, deja además el link en YouTube para visionar el sí, capítulo. Está ese capítulo y unos cuantos más. Hay unos cuantos, sí. Supongo, por tema de derechos, como son del año 85, pues deben ser libres o, sí, o no los retiran. O no hay, sé, mucha gente que los reclame o, lo que sea, o los dueños no están interesados en que... Sí, porque son doblados al castellano, recuerdo los que hay, yeah, en YouTube. O sea, que quien sí, que tenga curiosidad... Quizás son menos reclamables. Es posible. Y luego tenemos los estrenos. Realmente, esta semana tenemos un thriller que se llama La Cara Oculta de la Luna, Ah, sí. ¿Y este cuál es? Este no lo tenía escuchado yo. El origen de la película me parece que es alemán. Uh-huh. Es una película dirigida por Stefan Rieck con Jürgen Prochnow de protagonista, Moritz Bleibtreu y Doris Schrempmeyer. O sea, toma ya. Podría ser perfectamente uno de esos thrillers que dan en Antena 3 de sobremesa, que son telefilms de producción alemana, muchos. Qué horror. Y qué malos que son, además, tío. Y bueno, la historia, aunque la califican de thriller, tampoco es que cuente mucha cosa, lo cual a lo mejor es mejor, ¿no? Dice que cuenta la historia de un brillante y calculador abogado que de repente se ve atormentado por el suicidio de un hombre de negocios al que él arruinó hace tiempo. Así es como empieza La cara oculta de la luna. Vale, vale. O sea, no hay astronautas por ahí, ni conspiraciones no parece del que espacio, haya... ni nada. Vale, vale. Y por otro lado tenemos, bueno, pues vamos a hablar como de pasada por una película underground, por decirlo de alguna manera, underground, para los que pronuncien mejor. Sin presupuesto, podríamos decir, creo. De hecho, ya el propio título lo anuncia todo. Sí. Se llama Cine Basura, la peli. Y tenemos de dúo director al señor Paco Fox y al señor Miguel Ángel Viruete. Uh-huh. La gente más o menos ya puede tener conocimiento de estos dos individuos por el eco que han tenido en sus múltiples proyectos. Sí, ya sean en internet o en televisión. Correcto. Y bueno, el argumento... Hay argumento, sí, importante. Sí. El argumento es algo tan disparatado como dos videobloggers que quedan atrapados en una película mala. Pero consiguen regresar a Moratalaz, supongo que son de allí. Sí. Quedando abierto un portal entre los dos mundos que trae terribles consecuencias a la humanidad, ya que la cutrez comienza a invadir el planeta, con horribles cromas, zombies, terroristas, cyborgs y otros muchos peligros. Y quizás algún ninja. Eso ya no lo pone aquí, pero es posible que algún ninja también. En fin, cine basura a la peli. Pinta increíble. Increíble, sí. Yo simplemente te voy a complementar al respecto de cine basura con... como es una película de, ya podéis imaginar, de distribución limitada, pues yo tengo por aquí unos cuantos sitios donde se va a poder hacer una peregrinación para poder degustarla convenientemente. En Barcelona empezamos por casa, ¿no? Que siempre hay barriendo ahí los catalanes y ese rollo, y los que emigran a Cataluña también. La tendremos en los cines Girona a partir de este viernes. En Madrid va a estar en los cines Dreams, Palacio de Hielo, pero también en el centro comercial Cuadernillos en Alcalá de Henares, también en el Artistic Metropol de Madrid, y luego saliendo de Madrid y de Barcelona lo tendremos la proyección de Cine Basura en Cine Zona en Sevilla, en Aqualón en Huelva y en Alicante en los cines Preser. Me refiero que todo eso es donde se va a poder ir a visitar, a ver a la gente de Cine Basura y a disfrutar o padecer eso que han hecho en formato largometraje que ya veremos a ver. Uh-huh. Yo estoy cuanto menos intrigado, aunque no sigo mucho a los perpetradores del proyecto. Pero bueno, eso no quita que me llame como proyecto... más o menos autogestionado y de presupuesto ridículo. Muy bien, pues con esto yo creo que hemos despachado un poquillo la actualidad del libro y los estrenos de semana. Entonces, si quieres primero hacer la agenda y luego pasamos a ver qué novedades ya ha presentado en la rueda de prensa y puesta de largo de ese 50 aniversario Sitges. Parece que es el 50 aniversario de Sitges. Te lo están dedicando a ti, Jordi. Solo te adelanto eso. Pero eso lo comentamos luego. Bueno, pues que me den una acreditación VIP, ya que me lo dedican. Ya te digo. Igual es una acreditación encubierta lo que han hecho. Pero bueno, por la temática más que nada lo digo. Muy bien. Lo que tenemos de agenda es una presentación mesa redonda de un libro, que es algo que no es muy habitual en la agenda de Sin Audiencia. Pero es que si decimos que el libro en cuestión se titula Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, pues tiene bastante más que ver que muchos otros eventos. Mañana jueves 1 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en la librería Gigamés, aquí en Barcelona, calle Bailén número 8, cerquita del Triángulo Friki de Barcelona, de cerca del Arco del Triunfo, pues tendremos una mesa redonda en la que también, además, será retransmitida en streaming, en la que tendremos a Caroline Larrington, que es la autora de este libro que os acabo de comentar, Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, y que es profesora de literatura medieval inglesa, nada más y nada menos, en Oxford. Esto no quiere decir que sepa mucho de Juego de Tronos y más todavía del medievo, sino que Caroline Larrington va a estar en videoconferencia en Gigamesh, no va a estar presente en cuerpo y huesos, sino que simplemente va a estar vía digital. Pero los que sí que estarán en Gigamesh acompañando la imagen virtual de Caroline Larrington son Jordi Sánchez Navarro, Óscar González Camaño y Alberto Pérez Rubio, cada uno de ellos eminencias en su campo, sobre todo en cuestiones históricas, de comunicación audiovisual y también, pues eso, mucha gente que está involucrada tanto en el mundo académico como en la literatura de corte más o menos fantástico. Digamos que la excusa de este libro pues es enganchar literatura medieval y fantástico, pero de paso también, si la mesa redonda da de sí, pues los organizadores pretenden que se haga una reflexión colectiva un poco al respecto de la cultura popular, ya sea cine, televisión, cómics y lo que sea, y los eventos o factores históricos que a veces influencian el cine o las series o el cómic de género. Ese es un poco el evento, repito, es gratuito, librería Gigamesh aquí en Barcelona a partir de las 7 de la tarde. Y ya está, con eso ya tenemos la agenda cubierta. Es curioso porque sabemos que ya desde hace unos años proliferan las camisetas de la temática de Juego de Tronos, sí, con los diferentes escudos de las casas, etcétera, etcétera, por la que toma partido cada cual. Y es complicado, ¿eh? Viste los colores de alguna manera, sí, sí, es muy equipo, parecido a los equipos de fútbol, su equipo de fútbol de Juego de Tronos, sí. Y el otro día mi hermano, que estaba buscando unas camisetas para veranito y tal, me dice que encontró una con el logo de la casa de los Stark, el lobo huargo, uh-huh, y abajo el lema que ponía, en vez de Winter is Coming, ponía ponte la rebequita que parece que refresca. Ay, ay, ay, ay, ay. Con lo cual ya ya estamos friqueando. Sí, ya estamos friqueando a nivel muy alto. Bueno, hilando fino. No sé qué pensará Caroline Larrington de estos devenires un poco ibéricos de la literatura medieval fantástica. Yo supongo que el sentido del humor ha existido en todas las épocas. Sí, sí, no, está claro. Y más, esto hay que tomárselo también como tal porque es un... digamos, un fenómeno tan multitudinario que tiene que tener también su componente de parodia, de humor y de sarcasmo. Está claro. Si no, estaríamos cojos. Muy bien, pues ahora me has dejado con el intríngulis de por qué este 50 aniversario me lo está dedicando Sitges a mí, a mi persona. Pues, Jordi, es que la cosa viene por el leitmotiv de esta edición 2017, la edición número 50 del Festival de Cine de Sitges, y es que el leitmotiv de este año pues no es otro que un personaje con nombre propio que proviene del mundo de las tinieblas, que es un tipo elegante, espigado, que suele llevar capa, que tiene facultades y habilidades que no son de este mundo y que además le gusta saborear la hemoglobina. Estamos hablando del señor, del conde Drácula, con nombre y con apellido, que es la figura, digamos, mítica que se ha reflejado en el cartel oficial de esta edición número 50 de Sitges. No sé si habréis visto ya el cartel en las redes sociales, porque aquí la gente con los móviles, al momento que destapan la tela que cubre el cartel en la rueda de prensa, ya está todo el mundo fotografiando como si eso fuera, yo qué sé, que ha venido Obama a España o alguna cosa así. Pero tenemos en ese cartel del 50 aniversario de Sitges, pues una sombra, una figura borrosa, como surgiendo de la bruma, de la niebla, que se adivina pues así alargada, con capa, y que pues se supone que representa a este mítico personaje de la literatura, también en el cine, por supuesto en los cómics y en las series también, y que se ha elegido pues como exactamente, así la cara borrosa, que no se ve a quién, qué Drácula es, si es el Drácula de la parte de la época del blanco y negro, de los primeros 60, de los 70, o alguno de los apócrifos. Pero bueno, lo que sí ha quedado claro y que ha dejado claro Ángel Sala, el director del festival, esta mañana en la primera rueda de prensa de Sitges número 50, es que el protagonista de esta edición es Drácula, pero no los vampiros, ¿vale? O sea que con esto ha hecho hincapié varias veces, porque a ver si ahora la gente se va a pensar que va a haber retrospectivas vampíricas o películas de vampiros en general, y no, si se tratará la figura del personaje, pero con nombre propio, y se proyectarán películas relacionadas con el propio Conde Drácula, por supuesto también a raíz de que este año se cumplen los 25 años del Drácula de Coppola, y que también pues esté seguro que se verá reflejado en algún pase, pero que también pues el Ángel Sala ha comentado que intentarán no caer en los tópicos, a pesar de que se centran solamente en el personaje individual del Conde Drácula como vampiro, pero sí que digamos intentarán buscar alguna de los registros más originales que puede haber habido en el cine representando a este querido, al menos por mi parte y creo que por la tuya también, Jordi, personaje del terror en general. Decir también que, lo primero de todo, las fechas, porque si no la gente no se sabe hacer los planes. Vámonos a octubre de este año, y entre el jueves 5 y el domingo 15 de octubre tendrá lugar este año el Festival de Sitges, en el que ya han adelantado dos invitados especiales, dos invitados de excepción, que son los siguientes. Por un lado, William Friedkin, que va a recoger algún premio, y por otro, Johnny To, el cineasta hongkonés. Luego también han puesto un vídeo de saludo del padrino de esta edición del festival, Guillermo del Toro, que ha saludado a toda la gente de la rueda de prensa. Decir que como rueda de prensa, digamos, de presentación, no han adelantado una mierda de títulos, que eso vendrá para una rueda de prensa próxima que se realizará, como es habitual, en el mes de julio, donde van a soltar bastante mogollón de material a nivel de títulos. Pero lo que sí que se le ha escapado a Ángel Sala en la rueda de prensa es que acaban de llegar de Cannes y que prácticamente ha dicho que si pueden se van a traer el máximo posible de la sección oficial de Cannes, porque ahora todo el mundo está haciendo género, eso ya lo sabemos también, y que dice que es un año que hay una gran profusión de títulos interesantes, incluso a nivel, podríamos decir, como es Cannes, pues a nivel macro, a nivel mainstream, ¿no? Que hay gente, hay autores, hay directores o directoras que en el pasado no habían hecho género y que ahora están probando, y que arrastrando pues al público por su popularidad, pues quizás puedan dar un bandazo o alguna sorpresa a lo largo del año con estas producciones. Lo que sí que se ha adelantado un poco en esta rueda de prensa de los 50 años de Sitges son algunas de las actividades que va a haber pululando a lo largo del año al respecto del aniversario. Y la principal y más importante es la exposición y ciclo que va a tener lugar en la Filmoteca de Cataluña, aquí en Barcelona, con respecto de este año tan, tan remarcado para Sitges. A partir del 22 de junio se inaugurará la exposición con material retrospectivo de los 50 años del festival en la misma sede de la Filmoteca, en el Raval, y el ciclo de películas que se va a alargar también desde junio a septiembre con motivo de esta fecha tan celebrable de este año, pues va a estar compuesto sobre todo no de películas que han ganado el festival, lo cual traería polémica, como ha traído siempre polémica en bastantes casos el hecho de que se premien determinadas películas, sino que el ciclo que se va a proyectar en la Filmoteca va a ser de títulos que han resultado míticos por alguna razón en la andadura del festival, no especialmente premiados. Con esto quiero decir que en el ciclo de la Filmoteca de Cataluña van a estar Evil Dead, El Exorcista, La Cosa, Akira, Reservoir Dogs, Old Boy, Rec, El Día de la Bestia, Martyrs o Mulholland Drive. Variabilidad, muchos registros diferentes y también pues buscando un poco ese espectro amplio que, sin salirse del género, pues puede manejar un festival como el de Sitges, ¿no? Que ya que lo tenemos, pues lo presumimos también un poco, ¿no? A pesar de que en el pasado haya podido tener debilidades o intentos de cambiar en esto del género, pero bueno, eso ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Que dentro de que es una propuesta ecléctica, es innegable que los títulos que has dicho, por una razón u otra, sí, son todo títulos con un bagaje imprescindibles, y con un culto que les hace perfectamente configurables de la misma lista, ¿no? Sí, señor. Y aparte, pues va a haber algunas novedades en el festival, de las novedades accesorias que podemos hablar, ¿no? O que pueden hablar por ahora. Y es que, aparte de abrirse una nueva sección sobre realidad aumentada, que no sé cómo lo van a gestionar esto en el festival, no sé si habrá una sala con gafitas para poderte ir allí y ver determinados títulos o piezas audiovisuales, o yo que sé cómo lo montarán, porque lo montan con la ayuda de una conocida marca de tecnología y electrónica coreana, creo recordar, y quizás haya títulos coreanos también en este apartado del festival, pero también se inaugura una nueva sección que se llama Sitges Bacanal y que no tiene nada que ver con las bacanales desde el punto de vista del corte romano, sino más bien con la gastronomía. El Ángel Sala ha recordado pues que en el mismo libro de Drácula del señor Bram Stoker pues hay algunos pasajes gastronómicos en algún momento con una gran variedad de, digamos, de explicaciones y de registros gustativos, como los hay, por ejemplo, también en Juego de Tronos, ¿no? Que quien se haya leído los libros, pues sabe que, aparte que George R. R. Martin es evidente que es un tío que es de buen comer, pues aparte eso también lo refleja en el argumentario de los libros. Entonces, este Sitges Bacanal va a estar un poco dedicado, no sé cómo lo van a articular tampoco, a la relación entre la gastronomía y el cine de género, que hay mucha. Ya veremos a ver si se van para el lado extremo, como se fueron los chicos y chicas de la semana del cine de Donosti, con aquella proyección interactiva que hubo con esos botecitos sorpresa que hubo hace un par de años o tres, o va a ser algo mucho más estándar. Eso ya estará por ver. Me están viniendo unas cuantas películas que sí, pueden repescar. Hay muchas. Donde, desde Society, por un lado, sí, a bueno, cualquier película de Aníbal Lecter, etcétera, etcétera. O sea, sí, gustos culinarios y gastronómicos en el cine de género hay. De hecho, el Ángel Sala ha nombrado la de Aníbal, la segunda de la continuación del Silencio de los Corderos, como, digamos, peli gastronómica de género, pues con potencial gastronómico externo explotable. Ahora me estoy acordando, no sé si es La Matanza de Texas 2, donde la familia de Leatherface ganaba cada temporada un concurso de chile con carne. Chile con carne, no, sí, no de pastel de manzana, sino de chile con carne. Chile con carne, porque la carne que maceraba era una carne muy especial, muy jugosa y claro, muy apetitosa. Claro, claro. Y lo del chile con carne quiere decir que lleva más chile que carne, entonces, porque lo que va primero es lo que abunda en el plato, digo. No lo sé. Es broma. No lo sé, pero además los gustos culinarios de uno de los hermanos de Leatherface también eran, no sé si te acuerdas, con un ganchito, sí, arrancarse trozos de la piel del cráneo para írselos papeando. Sí, como quien se come. En vez de comerte, ¿ves eso? Las uñas, los los residuos de la mucosidad, sí, ¿no? Como hace otra gente. Pues se iba quitando costra, Se hacía con el ganchito. En fin. Podríamos escribir, hacer programas especiales solo de gastronomía y cine de género. No me extraña que los... no descarto, un especial sin audiencia, gastronomía y cine de género. Pues saldría bien gordo porque hay mucho material y, de hecho, seguramente habría que acotarlo un poco porque a mí se me están disparando ya las referencias dentro de la cabeza. ¿El próximo especial, que es el 800? Pues vamos por el 740. Damos una vuelta. Me temo que nos quedan 60. A no ser que queramos hacer algo en el 750, que no es tampoco un número redondo, pero está demasiado cerca. No lo sé, pero 800, el 8 es un número orondo, acompañado de dos ceros que también son, sí, orondos, con lo cual descarado. Y además, un programa de gastronomía no estaría y además mal. Además es un número también un poco infinito, porque si se cae y se queda correcto, así como planchado, correcto, para abajo, se queda ahí rollo, sí, infinito. Sí. Bueno, Un par de anotaciones más y acabo de la rueda de prensa de Sitges 50 aniversario. Y es que, y esto ya es fuera, es una apreciación mía personal al respecto de Ángel Sala, y es una apreciación que quiero hacer de con tono jocoso e irónico, pero yo estoy, digamos, asombrado que un señor en la posición que tiene Ángel Sala como director de este festival, con lo que anda por ahí, con lo que se brega en eventos públicos, dando discursos, conferencias y tal, lo hábil que maneja un idioma que es realmente no es un idioma, es una mezcla de idiomas, que es el catañol, y que es una mezcla de catalán y de castellano. Yo lo llamo español para mezclarlo con el catalán y decir catañol, pero realmente, o sea, yo que soy aquí un emigrado a Cataluña y tal, y que también trato de aprender un poco la lengua de la tierra y tal, me asombro de que un tipo de este registro, como el señor Sala, pues lleve también el hecho de mezclar los idiomas tan fluidamente y que no se rija ni a uno ni a otro, sino que va cambiando, y igual es una cosa que hace más o menos de forma inconsciente, pero a mí no me deja de sorprender, ¿sabes? Que un trozo de frase lo haga en castellano, luego otro lo haga en catalán, ponga los pronombres españoles, pero haga la referencia a la película en catalán. No sé, es como, no sé si es una cuestión más de práctica, de salir del paso, o que realmente es algo premeditado por su parte. Pero a mí no me deja de sorprender que, pues eso, alguien que representa a una institución tan alta y que tiene tanto registro público, pues siga utilizando una mezcla de idiomas en vez de utilizar un idioma u otro idioma, ¿no? No sé, es una reflexión que yo hago aquí pública y que ya he tenido en varias ocasiones, sobre todo al respecto de las ruedas de prensa del festival, pero hoy lo he visto como especialmente marcado. No sé si es que yo estoy más sensible con el idioma hoy o qué, pero bueno, ahí queda, ¿no? Simplemente, no sé si tú, Jordi, has visto alguna vez alguna alocución pública de Ángel Sala, pero... Sí, de hecho, en el Festival de Cinema de Barcelona San Jordi, la primera edición, salió Ángel Sala en la entrega de premios, recordando el 50 aniversario de Sitges y tal, pero ahora mismo tampoco sabría decirte si hizo este chapurrejat de hablarlo las dos lenguas. De todas formas, eso demuestra que los problemas de integración que siempre nos achacan aquí a Cataluña... Está que, claro. Está claro que no existen. Aquí se habla del como se quiere y de manera pública. Con tal de que te entiendan. Con tal de que te entiendan y todo el mundo te entiende, pues está todo cubierto. Y luego, por último, el último apunte que quería hacer es un apunte que tiene que ver también con la gastronomía, con esas sorpresas que nos dan en las ruedas de prensa a veces a la gente que asistimos, y es que hoy también había como una especie de postrecito especial después de la rueda de prensa. Si el año pasado nos pusieron unos pastelitos de Star Trek, este año pues había realmente un elemento también gastronómico dulce como postre para saborear para los periodistas o no periodistas que asistían a la rueda de prensa, que eran unas, podríamos llamarlas, magdalenas sangrientas. Estas magdalenas consistían en una base de bizcocho o de masa de magdalena, jugosita, pero de color rojizo. Encima llevaban una bola de, ¿cómo te diría yo?, de merengue blanquísimo, merengue del Real Madrid, del más puro del Real Madrid, y luego cada magdalena llevaba pinchadita una pequeña pipeta de plástico con un líquido rojo dentro, para que tú mismo regaras el merengue blanco con la cantidad de sangre figurada que quisieras en la magdalena. Lo que había dentro de la pipeta era almíbar rojo sangre, que realmente era un rojo sangre muy, muy logrado. Realmente no sé qué grado, digamos, no sé si llevaría algún tipo de fruto rojo o de vino o de qué elemento de tinción, que le daba un aspecto, al menos en color, no en fluidez, bastante cercano a la hemoglobina. Estaban deliciosos. Hay que decir que Madeleine Mon Amour, que era la empresa que estaba, digamos, ofertando estos elixires tan deliciosos, pues se lo han currado mogollón. De hecho, era el jefe el que había ahí repartiendo las magdalenas, Era un señor muy simpático, con acento francés muy marcado, y estaba muy preocupado porque en el sitio donde se ha hecho la rueda de prensa es un sitio un poco turístico y entran también muchos turistas a hacer fotos, a ver el Cercle Artístic de Barcelona, que está cerca de la Plaza de la Catedral y por ahí. Y claro, y el señor este del francés de Madeleine Mon Amour decía: estas magdalenas son para los periodistas, no para los turistas. Y entonces, claro, y te preguntaba: ¿tú eres turista o periodista? Joder, pues tenías que, aunque no fueras periodista, decir que eras periodista para que te diera la magdalena. Un tipo muy gentil y además que tiene muy buena mano con el tema de los dulces. En fin, que esto es lo que ha dado de sí un poco esta primera rueda de prensa de Sitges edición 50. Tenemos pendiente para julio otra más con títulos, ya con parte de la programación ya de largometrajes que se nos vendrán encima, y solo queda pues esperar a que se haga pública también en la Filmoteca la lista completa del ciclo, y bueno, pues aquí ya lo iremos contando, aunque sea solo para la gente de Barcelona, pero para que quien quiera ir a revisar en pantalla grande determinados títulos míticos del Festival de Sitges, pues que lo pueda hacer. De hecho, Martirse en la Filmoteca a mí me suena como nunca lo hubiera dicho, pero bueno, estamos en donde estamos, tío, y el Festival de Sitges goza de gran salud y predicamento. Muy bien, pues vamos a aprovechar para dar un salto con Tirabuzón. Y tenemos principalmente dos películas que hemos visionado ambos para comentar. Esto no pasa tan a menudo. No pasa tan a menudo, pero puede aparecer. La semana pasada decidimos hacer un visionado homenaje a un dúo de actores que nos ha dejado recientemente, sí, que son el señor Roger Moore y el señor Michael Parks, que convivieron en la película que decidimos visionar. Uh-huh. Esta película es Rescate en el Mar del Norte. Sí, señor. Y por otro lado, también queríamos ver la película que dentro del cine de género parece que es la que está sembrando más disparidad de opiniones últimamente, que es ese Déjame salir. Sí, o al menos está haciendo ruido. Está haciendo ruido y que también entre la sin audiencia tenemos opiniones muy diversas. Uh-huh. Por un lado, por ejemplo, la de Cola Blanca, que incluso aquí, habló aquí en el programa. Hace un par de semanas. Hace un par de semanas sobre ella. Y en cambio en el libro, Unai o Gorka, si no recuerdo mal, no la dejaban tan mal, ni mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues con esa premisa, estos dos títulos tan diversos y tan diferentes, pero que caben tan ricamente en Sin Audiencia, han sido los que hemos degustado y los que ahora, pues, sobre los que vamos a charlar un rato. Sí, señor. Si quieres, empezamos por la actualidad, ya que ha abierto el programa. Sí, porque era out. Y vamos con esta Déjame salir. La película está dirigida y guionizada por Jordan Peele. Que sí, que es su primera película. Ahora, al es menos su primera película. El largometraje. Él es un actor negro de comedia, conocido en Estados Unidos, sí, de raza negra. Y, bueno, hay bastantes elementos que denotan su procedencia en esta película, aunque a lo mejor bastantes menos de los que cabría esperar. Sí, yo creo que están, digamos, metidos, no diluidos, sino de forma muy sutil. O sea, no es que sutil, tengan poco y además contenido. Para no cargar, porque la película, evidentemente, es un thriller de terror. Totalmente. Y claro, que tenga alguna gota de humor no está mal, pero sin cargar la función. En sí, el sentido porque de, se rompería la tensión, correcto, también. Correcto, correcto. Entonces, bueno, pues para desengrasar en un momento dado, pues sí que tiene esas gotitas de humor. Sí, que más que humor a veces es incluso, pues, ironía, guiño hacia el espectador, porque los que están, digamos, viviendo esa ironía en la historia lo están pasando fatal. Pero bueno, de eso se trata la ironía, sí, en el de hecho, cine el protagonista, sentido del humor y salidas humorísticas tiene bien pocas, por no decir ninguna. 0,0000. De hecho, un amigo suyo, que es el que da el alivio cómico, es el que prácticamente hace, sí, todas las gracietas que puede tener la función, que tampoco son muchas. Bueno, no, pero no, en un momento en dado, pues tiene es comedida, o sea, es una historia que no cae en la broma fácil, aunque podría haberlo hecho tranquilamente, y que de hecho, y que también, pues, tiene una especie, digamos, de registro sorprendente, por decirlo de alguna forma, porque dentro de ese suspense o ese terror que puede manejar Déjame salir, lo que tenemos es pues un argumento que conforme se va desarrollando, pues va entrando en algunos terrenos que, al menos para mi punto de vista de espectador, pues me han sorprendido gratamente. No esperaba, o sea, mira que había leído un poco la sinopsis, tampoco hay que decir mucho de la sinopsis, con que hayas escuchado a Cola Blanca el otro día aquí hablar, ya tienes más que suficiente sinopsis, pero aún así, esos pequeños giros sutiles que también los tiene, aparte del humor sutil, pues a mí me han parecido muy frescos algunos, muy, muy originales, y de hecho, no sé si es porque el director y guionista pues no vienen del cine de género y entonces no están, digamos, tan marcados por el género, y quizás por eso les ha salido una historia fresca desde el punto de vista de la originalidad, ¿no? Podríamos decir, porque no es para nada una película fresca, es bastante, tiene momentos bastante asfixiantes, tiene momentos de congoja, momentos de ojos rojos, hinchados en sangre. O sea, se pueden decir pocas cosas bonitas de la historia que maneja Déjame salir, ¿no? Me refiero que a ese nivel es una historia, un argumento bastante turbio, por decirlo de alguna forma suave, y que comienza pues con un fin de semana que supuestamente va a ser un fin de semana de encuentro entre la familia de la chica de una pareja y su pareja afroamericana, que es un chico que no conoce a la familia de su novia y se decide ir a conocerla a su casa del campo. Bajo esta premisa tan inocua o, por decirlo de alguna forma, sin problemas a priori, pues se teje toda una historia que desde el principio ya pues empezamos a olisquear que quizás no es todo lo que parece cuando la pareja llega a la casa de los padres, pero no sabes hasta qué punto o hasta qué cierto punto pues puede estar pasando exactamente ahí. O sea, a mí realmente lo que me ha gustado del devenir, sobre todo, de la historia de Déjame salir, es que conforme vas avanzando en la historia, yo al menos no he conseguido adivinar 100% hacia dónde estaba tirando la trama, lo cual pues me ha hecho bastante tilín como espectador, el hecho de no adivinar todas las cartas, algunas sí, del guionista, pero las importantes como que al final a mí me han sorprendido, ¿sabes? Entonces, yo por ese lado compro el desarrollo que tiene el guión de Déjame salir, aparte de otras cosas como las interpretaciones, uh-huh, que dentro de una historia que tampoco es que tenga mucha acción o que tenga muchas escenas espectaculares, alguna impactante, pero digamos que es una película en la que los personajes hablan bastante. Y eso yo creo que tiene de bueno pues que incluso los actores o actrices secundarios y secundarias pues están todos bastante bien, desde la familia de la chica hasta esos empleados afroamericanos. Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, esta familia pues emplea en la casa pues a gente también afroamericana, y claro, esto acaba o empieza como una especie de pequeño choque cultural, porque el novio de la chica de la familia pues es el chico afroamericano, Chris, creo recordar que se llama en la película, pues es un fotógrafo, es un tipo que es un profesional es un tipo que tiene su carrera, y claro, el hecho de llegar a un sitio en el que algunos, digamos, compañeros suyos afroamericanos están trabajando en el campo o en una casa, en el servicio doméstico, como hace 100 años, pues como que no le acaba de, digamos, de cuadrar mucho, ¿no? Y entonces ahí empieza a sospechar que algo puede estar pasando ahí, pero bueno, la cuestión es que también el suspense que hay en la historia se distribuye de una forma muy progresiva, increciendo hacia el final, y eso también a mí me ha agradado bastante, ¿no? No sé si tú lo ves así de este modo, Jordi, o... Bueno, yo veo que para ser una ópera prima no está nada mal, no es desdeñable, tiene bastantes cosas interesantes, pero también entiendo que a nivel de guión, ese giro prácticamente a tres cuartos de la película, desde el momento Coágula, que bautizaba sí. con la Blanca, con esto no hago ningún spoiler porque quien no sepa lo que es la Coágula no entenderá nada. Claro. Pues el momento Coágula te puede descentrar un poco, en el sentido de que una película que transcurría dentro de unos baremos... comedidos, podríamos comedidos, decir. Cuanto menos comedidos, sí. Dentro de un cine de género, vamos a decir, con unas ideas estructuralmente normales. Sí, estándares, sí. Estándares, pues te encuentras con una vuelta de tuerca. Y además una vuelta de tuerca... hacia el género extremo, podríamos decir, o sí, no. Es que no. Te puede llevar... Claro, es que no puedo decir a dónde te lleva. No, pero, no, no. Pero te lleva, de hecho, un subgénero, te lleva un subgénero muy años 50-60, que claro, si dices el subgénero, desvelas mucho de hacia dónde vas. No lo digas, pero ese... No lo digo, pero voy a decir que es un subgénero años 50-60 que tuvo un revival con una famosa serie... de películas de los años 80. Vale, déjalo ahí. Que no voy a decir quién produjo ni quién interpretó. No, pero yo creo que hayas dicho demasiado. Todo friki de bien sabe perfectamente qué personaje es. Bueno, pues realmente yo entiendo que eso pueda descolocar a la gente que había visto la película con mucho interés, porque la película, a pesar de que lo que dices tú, tener muchas conversaciones y tal, va acrecentando el interés porque te vas metiendo en la situación. Te conduce muy bien a cómo se siente Chris, el protagonista, que está interpretado por Daniel Kaluuya, que sí. Si alguien no lo recuerda, era el protagonista de unos capítulos de la primera temporada de Black Mirror. Es verdad. Era el protagonista de 15 millones de méritos. Esa distopía donde tú tenías que pedalear en una bicicleta para conseguir sí, señor. Unos créditos era y que te daban acceso a cosas. Era el protagonista. El coprotagonista, sí, o protagonista. Sí, sí, bueno, junto a una chica tenía más minutos, para sí. la que él quería ayudar, ¿no? En aquella sí. historia. Bueno, pues aquí realmente el registro dramático de este actor realmente está a muy buen nivel. Sí. Y además, ¿cómo pasas de la desesperación a la ira? Que son dos sentimientos diferentes, pero bastante agradecidos en cámara. Sí. Pues realmente... él consigue hacer una muy buena actuación. Un buen registro. Su pareja, que es la actriz Alison Williams, se ve que es muy famosa porque es una de las protagonistas de la serie Girls. No es una serie que yo haya tocado, pero yo sí tampoco. Que he oído. Sí. Y por lo visto, pues es una de las chicas que aparece en esa serie y es el personaje que le ha dado más fama antes de este Déjame salir. Como dices tú, el resto del reparto está muy correcto todo, todos en su función, en su punto. El resto de, también por su registro, no voy a decir cuál, de actores afroamericanos aparte del protagonista, también muy con una interpretación muy intrigante, muy, muy descolocante, que también tiene, digamos, aparte de que de peso en la trama, también viene... se beneficia de un registro actoral muy interesante a nivel de esos secundarios, porque generan esa duda, esa sensación de qué carajo está pasando aquí? ¿No? Sí, pero es que además realmente la ascensión de esa inquietud que va sintiendo el propio protagonista de alguna manera te la hacen sentir como espectador. Sí. Por eso, ese cambio de registro puede descolocar a la persona que no se esperaba realmente que el derrotero fuera ese. Ya. Lo que estaba claro es que tenía que confluir en algún sitio. Sí, algo teníamos, tenía que pasar. Teníamos entonces, que llegar, sí. Evidentemente, bueno, pues a partir de aquí habrá quien se congracie más con la elección que ha hecho el señor Peele de hacia dónde ha querido llevar su película... Y habrá quien no le vea pues tanta gracia y no le parezca que haya sido pues el mejor desvío, final, ¿no? ¿No? Pero bueno. En fin, la película cumple. Además, hacia el final, que esto siempre lo agradeces tú, dentro de la balanza elige la explosión de sabor en sí, algunos momentos. Totalmente. Y bueno, pues con eso pues tenemos una película, una ópera prima, más que interesante, agradecida. Yo entiendo que dentro de lo que es el cine de terror actual, y más el cine de terror americano, que va bastante perdido, pues de alguna manera esquiva todo ese cine de terror para adolescentes y todo ese tipo de películas de las que ya estamos bastante cansados, y al menos pues busca cierta originalidad, premisas, señor, nuevas, y buscar un poquito de aire fresco dentro del género, que yo creo que al género le hace falta, porque todo lo que es un poco original o lo aporta Oriente o lo aporta Europa, pero ya sabemos que Estados Unidos, excepto alguna pequeña película que comentamos en los últimos tiempos de películas, yeah, de estas independientes tipo The Invitation o The, sí, Gift y tal, que parece que hay unas ideas frescas que por lo menos están aportando nuevos matices desde Estados Unidos, que llevaba mucho tiempo dormido en el cine de género. Sí, y eso además, al menos desde el punto de vista europeo, quizás en Estados Unidos algunos de los actores y actrices del reparto pues sí que tienen un cierto reconocimiento, pero aquí es una película que las caras no son muy conocidas, son ¿verdad? 0,5 conocidas, ¿no? Y de hecho, yo, aparte del protagonista que tenía ese registro en la serie de Black Mirror, esta británica, también, o sea, tengo como único referente visual del reparto de la película, pues al Caleb Landry Jones, que es ese flaco pelirrojo que protagonizó Antiviral, que es el hijo de la familia, hermano de la chica de la pareja protagonista. No sé si es un spoiler, pero muy rollo Funny Games. Bueno, no sé, es que hay ciertos personajes en esta película que tienen unos cuantos rollos identificables, pero que no vamos a decir para no hacer spoilers, porque son rollos que hay que descubrir. A mí me gusta ese giro que puede ser polémico y que se va hacia el género. En la parte final, pues yo lo abrazo completamente, o sea, doy fe de ello. Y de hecho, me sorprendió porque la sobriedad, a pesar del tema escabroso que tratan, que había tenido la película hasta ese momento, pues sí que es verdad que se acaba rompiendo. Pero yo creo que para mi gusto se rompe para bien. Pero también eso es para gustos. Entiendo que haya gente que hubiera preferido que esa sobriedad hubiera continuado y que igual ese desenlace hubieras tenido que ser otro desenlace, pues eso, más somero, menos espectacular, menos de girazos y más de pues algo más clásico. Pero claro, si quieres sorprender también, tienes que salirte un poco de la norma, quiero pensar yo, como espectador o como guionista, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo valoro también la audacia que han tenido tanto director como guionista para elegir ese final. A mí me ha encantado, así te lo digo. O sea, me refiero que es una de esas ideas que a pesar del giro extremo que hace hacia el género, es pues súper interesante y súper, no sé, loable para mi gusto. Muy bien, creo que en principio ya la hemos despachado. Sí. Queda claro que a ti te ha encantado, a mí me ha gustado. Sí. Y yo la recomendaría. No, es una película que no coincidimos esta vez con Cola Blanca, pero bueno, ya coincidiremos en otras. Bueno, esta vez pues coincidimos con Unai. Ya sí, que también es como una lotería. Es complicado. Siempre toca, si no pito la pelota. Ya te digo, o sea, ¿no? En audiencia siempre te toca a alguien que se alinee a tu lado, o no. Exactamente. Casi siempre, vamos. En fin, pues también para todo el tema que se ha hablado de la crítica social, del racismo, etcétera, etcétera, es un elemento que está de continuo durante toda la película, eso está claro. Sí. O sea, a ver, la película está hecha por un afroamericano, guionizada por él mismo. Ironizada por él mismo. Por un afroamericano. Pero, ojo, o sea, a pesar de que hay una crítica social, sobre todo en el tema de cómo han tratado la raza blanca, la raza negra, durante los últimos siglos, desgraciadamente ha sido así, sí, y es lo que hay. Él también ironiza con los tópicos que tienen los negros, por supuesto, sobre cómo los tratan los blancos. Es que ahí está la gracia. Claro. Pensar y eso también, parece que la gente no lo haya visto. Claro, pensar también que aquí igual pues la mayoría de espectadores, espectadoras en Europa pues pueden ser más del rollo caucasiano o asiático, pero claro, allí el gran pastel del público afroamericano en su país de origen, pues eso, esos guiñazos que tiene, yo creo que habrá habido carcajadas que habrán retumbado en todos los cines en algunos momentos de la película con esas ocurrencias que tiene alguno de los personajes en Get Out, ¿no? Y que igual aquí queda como más mitigado porque no hay tanto hermano negrata entre el público, pero que allí han tenido que ser espectaculares. Sobre todo, yo entiendo que los grupos de amigos multirraciales, sí. que en el mismo grupo pues haya afroamericanos y caucásicos, pues se pueden mirar durante la película porque hay contrapartidas. Totalmente. O sea, no es solamente juego para un lado, ¿eh? Claro, a eso claro. me refiero. Se reparte por que hay una autocrítica también, sí. de los topicazos que tienen los negros con los blancos. Sí, no, hay algunas salidas de algunos personajes secundarios que son de traca, son de chapó, de decir vaya puntería que tienes, cabrón. Pero bueno, cuando la veáis quizás pues podréis valorar estas aseveraciones que hacemos sobre bueno, el auto. No deja de ser sorprendente que un cómico se meta en el género y más para su ópera prima. Sí. Y bueno, pues la verdad es que no lo ha hecho nada mal. Nada mal. Acostumbrados a lo que estamos acostumbrados de ver en estrenos supuestamente de terror y género, pues la verdad es que es celebrable, cuanto menos, que a veces llegue una peli que te sorprenda un poco, aunque sea un poquito. Y ya está. Y bueno, de aquí vamos a pasar a una película. Volamos de año, para que... atrás. Eligió Javi y me propuso porque, como he dicho en el reparto, coincidían los nombres del señor Roger Moore y sí. del señor Michael Parks. Yo es que estoy muy preocupado siempre de que nuestro programa acabe siendo un programa necrológico y, joder, hoy estoy contento porque no hemos anunciado, cruzo los dedos y toco madera, ningún deceso. Sí, a lo mejor ha sido porque no nos hemos enterado. Sí, o porque no hemos tenido tiempo de mirar, sobre todo. Pero sí que es verdad, Jordi, que repasando estas filmografías de estos últimos fallecimientos de los últimos tiempos, pues se cruzó un título que coincidía en dos currículums, ¿no? ¿Es así la cosa? Correcto, además es un título que aprovechó el señor Roger Moore para rodar en un interludio entre películas de Bond. O sea, realmente es una película que rodó en su auge. Sí. Y además es curioso porque es una película del año 79 que él rodó entre La espía que me amó y Moonraker. Sí. Y la rodó con el director Andrew McLaglen, que es un director sobre todo de los años 60, de la época del western. Sí. Pero que en los años 70, curiosamente, no sé si en dos años, en el 78 o en el 79, hizo dos películas con Roger Moore de protagonista. Sí. Primero, la de Patos Salvajes, sí. con además un gran reparto. No sé si estaba por ahí el señor Richard Harris, el Richard Burton, el propio Roger Moore. Sí, o sea, sí. Quiero decir que bastante coral. Y el año 79, este Rescate en el Mar del Norte, donde también hay nombres importantes. O sea, además del señor Roger Moore, pues tenemos allí al señor Anthony Perkins, al señor Michael Parks, al señor James Mason, tío. Al señor David Hedison. O sea, que tenemos nombres importantes. La película es británica. Sí. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es, como decías tú, quizá fuera un intento de desencasillar a Roger Moore del papel de Bond. Y un intento con escaso éxito, de desencasillar al señor Anthony Perkins de Psicosis y todo lo que vino luego, sí. lo cual nunca acabó de hacer el hombre, sí, porque la verdad. No sé si es un spoiler decir que aquí el jefe de los malos de la función en Rescate en el Mar del Norte pues es Anthony Perkins, y eso tampoco ayuda a desencasillarte, no, que te pongan de chungo su también. Su perfil es bastante psicótico, sí. las cosas como son. Y bueno, ¿qué premisa tenemos sí. en este ¿Cómo es la historia? Esta película la clasifican como thriller, pero para mí es una película de aventuras. Es una peli de comandos y con un poquito de acción. Realmente las pelis de comandos suelen tener algunas escenas de superacción y de tiroteos y de acción al límite y cosas así muy, muy del estilo, en cierta manera, Bond. Pero Rescate en el Mar del Norte es una peli de comandos sin esas escenas súper espectaculares. Sí, es una película mucho más sobria. Es una peli en la que los personajes se enfrentan como una especie de partida táctica, por decirlo de alguna forma, en vez de una partida, digamos, de a ver quién dispara más o a quién tiene más puntería en una situación extrema, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos al personaje interpretado por Roger Moore, que ya el planteamiento que nos hacen es que es un millonario que... excéntrico, un poquito. Bastante, ¿no?, excéntrico, que en su época perteneció al ejército y ahora se dedica, en su finca, que da a las maravillosas costas inglesas, no sé en qué enclave concreto. Sí, bueno, es como escocés el hombre, o creo. Escocés, no, sí, no lo sé exactamente. Reino Unido, en cualquier caso. Por ahora. Y, bueno, pues este hombre, con los fondos que tiene, porque ya hemos dicho que es millonario, se dedica a instruir y mejorar un comando, sí, para hacer rescates en alta mar. En alta mar, que tengan que ver con acciones submarinas. Acciones submarinas, invasiones de otros ejércitos, acciones terroristas. Y entonces, bueno, pues él está obsesionado con ir mejorando, sí, su grupo, que son todos antiguos miembros del ejército, sí, inglés. Señor. Entonces, bueno, pues a eso se dedica este hombre en la actualidad, con un marcado talante misógino. O sea, eso se manifiesta ya en la primera escena de la película, donde él aduce haberse borrado del club al que ha ido toda la vida porque han empezado a aceptar mujeres. Sí, de hecho, a ver, ese es uno de los detalles que se supone que tiene el guión para de sacar de su encasillamiento a Roger Moore con el Bond. Tema Bond y las mujeres. Sí, digamos que, aunque habrá gente que dirá, pero si James Bond es misógino, ¿qué no, va a ser misógino? No, es misógino, no, es sexista, que es diferente. Claro, y, claro, o sea, se ve a la mujer como objeto sexual, que no sería ser misógino, que es más un odio hacia la, sí, mujer. Sí, un odio hacia la figura femenina. Correcto. ¿No? Entonces aquí, a Roger Moore, al personaje de este millonario que se llama Fawkes, por cierto, que... Con dos Fs y que en algunos sitios la película está reseñada con este nombre como título también. O sea, sí, porque el nombre original me parece que era North Sea Hijack. Sí, que es secuestro en el Mar del Norte, pero también figura como Fawkes en algunos sitios. Bueno, pues Fawkes, aparte de ser un pelín misógino, aparte de ser un amante de los gatos, supongo que sustituye el odio, sí, a las mujeres, él lo dice durante la película. Por el amor a la, porque además a los felinos. Explica dónde viene su misoginia, luego lo explica, ¿eh? Ya, sí, también tiene un origen, pero bueno, quizás debería ir al psicólogo también, Fox. Sí, posible, pero no solo por eso, por otras, sí, causas, porque... Pero bueno, también en este intento de, digamos, de construir un personaje alejado de Bond para Roger Moore, también aquí lo tenemos un poco caracterizado como un tipo que es, a pesar de que se dedica a este tipo de negocios de comandos y que son en cierta manera militares, el tipo siempre aparece con un aspecto muy casero, ¿no? Con bata de estar en casa, con barba, para que, digamos, también haya una distancia con el Bond, que va siempre súper bien afeitado y ese rollo. No solo eso, cuando tiene que pensar, su actividad es hacer bordado. Exacto, bordado de gatitos. De gatitos. De gatitos, por su amor a los gatos. Aporta todavía un elemento, sí, extraño y, sí, surrealista, sí, más. Sí, porque es muy extraño, pues eso, tener un odio a las mujeres y luego hacer actividades bordados de como gatitos, bordados, sí, ¿no? Pero bueno, no sé, cosas... Que también luego tiene una explicación. Por supuesto, por supuesto. De hecho, o sea, todo en esta película, aunque no sea especialmente original, pues tiene una explicación. Y este registro, digamos, de Roger Moore, pues aparte de que es un intento, digamos, de desencasille, luego también es también otro intento de, ¿cómo podríamos decir? Pues de expandir un poco más su registro actoral en otros niveles. No sé si lo consiguen o no, porque realmente... la película, a pesar de estas diferencias palpables que se toma al respecto de su personaje, pues no acaba de ser más que también una película en la que hay que, digamos, ejercitar la astucia a nivel espionaje o a nivel de, digamos, de infiltración. De infiltración, de farolear con el enemigo para ver si le puedes pillar en un paso en falso y este tipo de cosas que también pasan en las pelis de espías. Pero quizás en este enclave, pues un poco marítimo del Mar del Norte, de plataformas petrolíferas y tal, pues igual, en cierta manera sí que parcialmente al menos creo que consigue el desencasille, sobre todo por la barba, quizás. Pero es que cuesta mucho quitarse esa estampa que tiene Roger Moore, que tenía Roger Moore en ese año con Bond, ¿no? Sí, pero de hecho, ya hablamos el programa pasado de que él tuvo una evolución interpretando a Bond. Sí. Que cada vez fue atirando más hacia la autoparodia. También. Entonces, aquí posiblemente diera el paso intermedio, porque La espía que me amó fue la última película quizá de su Bond menos autoparódico y en Moonraker empezó también Moonraker, una película, un Bond atípico en el espacio, empezó quizá ya a cultivar, un poco, este a cultivar la autoparodia del personaje. Ese ser consciente de todas las machadas y todo lo exagerado que podía ser muchas de las cosas que hacía Bond, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Nos encontramos un sujeto que lo tiene todo absolutamente controlado, al minuto, que no deja nada al azar, que es riguroso con el entrenamiento de sus hombres. Pero que además plantea siempre ir por delante un paso de su contrincante para poder adelantarse e interpretar las cosas de manera que no sea el otro el que le pille la sorpresa, sino él el que pille por sorpresa al otro. Sí, señor. Y todo esto en una situación que no lo hemos explicado, porque hemos dicho plataformas petrolíferas, Mal de Norte y tal. Sí, pero el argumento, claro, el argumento, lo que estamos es que tenemos un grupo terrorista que coge dos plataformas petrolíferas, una relativamente pequeña y la otra, la más importante que tiene el Reino Unido en el Mar del Norte. Sí, que sacan 300.000 barriles a la semana de allí. Y pone explosivos en la base, en los cimientos de estas plataformas, pidiendo un rescate de 25 millones de libras en cinco divisas diferentes. Un pastizal. Al gobierno británico en un plazo de 24 horas. A las 24 horas no han pagado, explotarán la primera la pequeñita, y a las 4 horas la grande. Todo esto introduciéndose en un transbordador que va para llevar habituallamiento a las bases petrolíferas. Sí, señor. Y donde los terroristas entran camuflados como periodistas que van a ver la maniobra de habituallamiento en las plataformas. Bueno, pues con esta premisa tenemos la película. Realmente, bueno, pues es una película que te lo hace pasar bien. Que es entretenida. Es muy entretenida a pesar de los años que han pasado, porque estamos hablando de 38 años. O sea, poca broma. Ya es poca broma, son casi 40 años. Y a pesar de todo, la película tiene ritmo. La película, de hecho, mucha gente dice que el del señor McLaglen, las dos mejores películas de su última época fueron estas dos con Roger Moore. Patos salvajes y Rescate en el Mar del Norte. Y la película, además, consigue ganarse al espectador en cuanto a ver cómo se va a resolver la película. Porque sí que es verdad que al ser una película basada en un ultimátum con un horario y un vencimiento que va a precipitar los acontecimientos, pues de alguna manera eso también pone al espectador en una situación de que a medida que corre el reloj, ves que el la cosa se acaba. Pues, pinta de una manera u otra, ¿no? Sí. Sobre el reparto, pues ya hemos dicho, James Mason está en su papel. Sí, aparece al final de la historia. Aparece al final de la historia, sobrio. Es que un poco por el cheque, tampoco solo, es que haga mucha es cosa. Es que este hombre es, solo con poner la cara ya hacía bien. Ya está. Le pones un traje de almirante y ya viste el tío ahí. Roger Moore está muy bien, la verdad. O sea, está con frases lapidarias, irónico, controlando la situación. La verdad es que cada vez que aparece en pantalla... Sangre fría, a saco. Sí, se le ha criticado mucho que si era un tío que no era actor, que no sé qué... Pero su registro lo interpretaba bien. Eso no se puede negar. No, está claro. Y es Roger Moore en su estado más puro. Y yo lo he disfrutado, la verdad es que me lo he pasado bien con él. ¿Habías visto ya la peli antes o qué esta? Seguramente, pero hace muchos años. Yo no la recordaba. Entonces, había muchas cosas que no recordaba. Debo decir que el señor Michael Parks tiene un registro muy Santiago Segura. Y es que incluso físicamente se parece, tiene un deje. Santiago Segura delgado. Sí, claro. Entonces, claro, como el señor Michael Parks interpretaba mucho antes que el señor Santiago Segura, diríamos que es el señor Santiago Segura el que ha visto al señor Michael Parks alguna vez y por eso ha sacado ese... Pues no lo sé. La verdad es que yo no me había fijado en este parecido y mira que yo soy de buscar parecidos. Pero sí que es verdad que, aunque Michael Parks está en la película en otra posición muy diferente a la de Roger Moore, que él es uno de los lugartenientes del Anthony Perkins, que suben como falsos periodistas a este barco que sirve de, digamos, de avituallamiento y que luego resulta pues que es uno de los expertos que son lugartenientes del malo malísimo de la función. Bueno, de hecho, es el, pequeño spoiler, es el experto en la colocación de las minas. Sí, en digamos la, que en es las, el experto en explosivos. Sí, correcto, señor. De grupo. Y pues tiene, para mi gusto, tiene una especie de registro como un poco como... Como es el rollo, es el científico del grupo, ¿no? Entre comillas. Y sale con esas gafas de culo de vaso que en algunas escenas que las lleva puestas le agrandan los ojos delante de la cámara, que como que que le deforman la cara un poco, ¿no? Y que eso lo hace un poco más malo todavía de lo que puede parecer a lo mejor sin gafas, ¿no? Que puede quedar más disimulado. Su papel no es especialmente, más allá de los explosivos, importante dentro de la película, pero sí que es verdad que dentro de ese grupo de terroristas, pues él y el Anthony Perkins son los que llevan un poco la batuta en este juego, digamos, macabro que lleva este grupo con el rescate, con el gobierno británico, con los explosivos, con el tiempo que se acaba y con las detonaciones programadas que pueden acabar matando a un montón de gente y no solo medio arruinando al país, porque no solo es que en la plataforma grande que quieren volar vivan, no sé si 900 o 1000 y pico personas, 600 y pico, sino que la fuente de ingresos que genera esa plataforma pues dejarían sin petróleo y bajarían los ingresos de la economía británica, que igual pues pondrían incluso la estabilidad económica del país en jaque, ¿no? Lo cual también es como pues un objetivo por parte de los terroristas como de muy alta alcurnia, ¿no? Y no se puede olvidar el desastre ecológico. También. Porque encima, claro, dejas el Mar del Norte hecho una basura con todo el petróleo que quedaría allí tras la explosión, ardiendo ya durante meses. Yo, sinceramente, lo que he hecho de menos en la película, y tampoco le voy a criticar cosas porque yo también la he disfrutado y reconozco que es una película que... igual juega con unos parámetros que en ocasiones se le escapan económicamente a la producción, por decirlo de alguna forma, y es que al centrar la trama en ese, no en una plataforma petrolífera, sino en ese vehículo marítimo que va surtiendo de suministros a las plataformas, pues así se ahorran en cierta manera tener que rodar o emular en un plató las plataformas petrolíferas, lo cual hubiera sido también un problema muy gordo económico y de registro, digamos, a nivel de decorados. Pero sí que es verdad que en algún momento yo echo de menos que quizás alguna atómica sí que se hubieran podido haber hecho encima de alguna plataforma, que de hecho las vemos en la película y las vemos muy cerca y vemos a los submarinistas cómo se meten dentro de los cimientos de la plataforma para poner los explosivos y tal. Pero una vueltecica por dentro y tal, quitando el cuarto de mando de la plataforma petrolífera principal, digamos, la grande, la tocha, pues no vemos mucho más. Y yo me he quedado con ganas de decir, hostia, un poco ahí los talleres, las grúas, porque eso está lleno de trastos y de artilugios y de movidas, ¿no? Y no sé, desde fuera se ven tan espectaculares que a mí me quedan un poco las ganas de haberles podido ver un poquito por dentro. Pero bueno. Pero en contrapartida debemos decir que todas las escenas en el barco, sí, con tormenta, con mala mar, están muy bien rodadas. Sí, sí, sí. Realmente yo no sé si se hizo en un estudio, en una piscina, etcétera, etcétera. O en un pantano. Pero realmente, oye, el realismo es bastante veraz. Hay bastante peso en ese nivel. Y te encuentras con las escenas bien filmadas, buena fotografía. También cuando sale toda la costa escocesa, supongo, y tal. Uh-huh. Es un trabajo... técnicamente bastante solvente, o sea, en eso no se puede negar que es una producción que tendría sus medios, no es una producción de Hollywood, ya hemos dicho que es una producción del Reino Unido, pero, sí, pero con cara y ojos, o sea, donde se ha trabajado todas las escenas para que tengan un mínimo de verosimilitud. Y luego, respecto al comando terrorista, decir que sí, que Michael Parks y Anthony Hopkins... Anthony Perkins destacan porque tienen los dos el perfil psicótico más marcado de los terroristas. Sí. Pero además... Son los que lo tienen más claro también. Sí, los perfiles psicóticos diferentes. Uno es el experto en explosivos, que es como el pirómano que está esperando que prender fuego para ver lo que es su obra. Pues sí, está esperando que le den una oportunidad para demostrar lo que sabe hacer. Que no paguen el rescate para poder explotar las plataformas petrolíferas y ver su ópera. Su fuego. Allí sus valquirias, ¿no? Cantando. Sí, sí, sí. Y por otro lado tienes la persona psicótica en el sentido de desconfiada, taimada, que realmente para que su plan salga bien no se fía de nadie, tiene que ir todo de la manera que él quiera, no tiene ningún problema en quitar de en medio al que le pueda molestar, sí, o la persona en la despótico, que sí, en la que no confíe. Su manera de llevar a su grupo es también desde el respeto prácticamente al miedo de sus propios hombres también. O sea, en ese sentido, Anthony Perkins tiene un personaje que si quería realmente desmarcarse de lo que había hecho antes, no lo puede conseguir del todo, porque es que realmente... No, o sea, el registro es diferente, El registro es diferente, pero con unos baremos sí, en cierto modo parecidos, ¿no? Entonces, lo hace muy bien, porque sí, no se puede negar que se le da bien este tipo de personajes. Pero claro, no es un personaje para desmarcarse en mucha distancia, sí, más allá, lo que ha hecho antes. Más allá, ¿no?, de como explica en una escena que él no es un terrorista que lucha por una ideología, sino que simplemente lo que busca es poner en jaque económico al país y llevarse pues un buen rescate. La pasta. Lo hace, ¿no?, por la pasta. Eso lo tiene, claro. Eso quizás es lo que más le diferencia un poco de otro posible perfil más de terrorista ideológico, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en el registro de esta película. En cierta manera, un pequeño clásico, un pequeño hallazgo dentro del cine de comandos, sí, europeo. Es una película muy conocida, ¿eh? No especialmente. Y, de hecho, pues hemos encontrado para poderla visionar algunos ejemplares en la red, en versión original y también con sus subtítulos y tal. Y realmente, yo a mí lo que me sorprende un poco es que tanto el director, y esto ya lo has comentado tú un poco antes, como Roger Moore, como que coincidieran en todos esos títulos de peli de comandos o de acción, digamos, encubierta, que tuvieron juntos, no ya solo esta de la que hablamos y Patos Salvajes que has nombrado, sino también otra que se llama Lobos Marinos, que en esta no recuerdo si está Roger Moore, pero también es una película con componente marítimo y con componente de sabotaje o de acción en el mar, porque la trama lo requiere. En cualquier caso, yo también quería, aprovechando que hablamos del Andrew McLaglen, que es el director de Rescate en el Mar del Norte, decir también que él tuvo su vertiente western también, que dejó algunos títulos interesantes, y aunque me salga un poco del Mar del Norte, decir que este director pues dirigió la primera ametralladora del oeste, por ejemplo, o Chisum, que es una peli del John Wayne. La primera ametralladora del oeste la vi en un programa doble yo de cine cuando había programas dobles. ¿Y te acuerdas de la pareja de baile del Dean programa Martin? Doble? No, hablo de la película que viste con la ametralladora. Pero salía Dean Martin la primera ametralladora del oeste, ¿no? Ahí me has pillado. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de la ametralladora de Chisum, también hizo Asalto al último tren, que es otra película western. No fueron las únicas, o sea que el señor McLaglen realmente tuvo esas dos vertientes mayoritariamente de western y acción de comandos como perfiles un poco de películas que dirigió, ¿no? No sé. Sí, ves, con Dean Martin y Carol White. Rápidamente nos ponía un WhatsApp nuestro amigo Hallenbeck, que decía: añadir Lobos Marinos, del mismo director, con Roger Moore, Gregory Peck, David Niven y Patrick McGee. Sí que salía 1980, Roger, o sea, que también es con Roger Moore. Yo no sé si es que tenían un plato ahí con piscina y aprovecharon. Porque Lobos, ¿no?, Marinos también suena ahí de marinero, sí, el rollo. Lobos Marinos no la he visto, Bueno, patos salvajes no, me parece que era una misión de rescate en un país africano. Patos salvajes creo que recordar que era peli sobre Vietnam en los 70. No, o sea, Vietnam, a mí me suena no, que era... ¿No era Vietnam? No, era en una república africana, tenían que vale. rescatar a un líder de un país de estos por unas minas de cobre. Vale, o sea, vale, no lo vale. hacían por altruismo, sino el que les hacen el encargo a un grupo de comandos. Mercenarios, ¿no? Quizás. Mercenarios para hacer. Vale. Para hacer el rescate. Pues es que, aunque no lo parezca, la filmografía de Roger Moore da para hacer unos cuantos programas fuera de James Bond. Y si no, pues aquí queda una pequeña muestra en este ratico que hemos estado un poco pues hablando y dilucidando lo que da de sí este. Rescate, secuestro, barra secuestro en el Mar del Norte, según como queráis el título, si en castellano o en inglés. Y Jordi, no nos queda mucho tiempo para más. Nos hemos comido el programa, yo es que no sé cómo nos lo hacemos. Te iba a decir, comentamos algo del capítulo 5 de American Gods, pero no va a caber y de hecho van a querer alguna de nuestras cabezas ahí fuera cuando salgamos del estudio. Bueno, pero eso hace que no perdamos el ritmo de que American Gods vamos hablando de ella cada dos capítulos, como va a tener 8. Pues perfecto, la semana que viene tocará el 5 y el 6, ¿no? Yo lo veo más que bien y de hecho, pues aprovechando un poco que hemos acabado de hablar de rescate del Mar del Norte, hay por ahí, no es muy fácil encontrar material de esta película en el internet a nivel de audio, pero sí que en YouTube pues alguien ha tenido a bien un poco poner la escena inicial de la película, que tiene más música que sonido y que pues nos va a servir un poco como despedida del programa de hoy, y que pues por ser completistas y ser justos con el autor del score, que por cierto es un score muy especial porque tiene puntos que son bastante de corte de peli bélica y tal, pero luego tiene también puntos bastante psicotrónicos a nivel de escenas con sintetizadores de finales de los 70 que son muy interesantes y que fueron facturados tanto unas como otras por el señor Michael J. Lewis, que es el autor de el score de Rescate en el Mar del Norte. Y con esto nos marchamos hasta la semana que viene. Sí, pero quizá deberíamos decir que para quien no se haya cansado de nosotros, que mañana el señor Jordi Vaquero nos ha invitado a su programa de Cine en Serie, que hace los señor. Jueves de 8 a 10 la Marina FM. En la Marina FM. Entonces, tenéis más Javi, más Jordi, si queréis, mañana en Cine en Serie a las 8, de 8 a 10. De 8 a 10. La Marina FM, lo buscáis porque Jordi lo retransmite todo en streaming. Sí, en Periscope, en YouTube, en mil plataformas. Entonces, mil registros. Mejor que lo miréis por Google, que os ayudará a encontrar, porque hablaremos de... No sé si se puede decir. No se puede decir, tienen que escucharlo para que lo sepan. Balas Morghulis. Motherfuckers. Ajú.